Prefiero morir ahora que quiero. Antes que en cualquier otro momento. Prefiero morir ahora que quiero. Antes que cuando la muerte quiera. Prefiero morir ahora que quiero. Antes de que no quiera morir. Tengo que aprovechar este momento. Si no me arrepentiré. No soy nada. Ya lo sé. Pero prefiero morir ahora que quiero. Ahora que es el momento. Ahora que lo odio todo. Ahora que no quiero nada. Sé que amé la vida. Era un tío ignorante. No conocía la muerte. No conocía el dolor. No conocía la tristeza. No conocía la corrupción. Ni la violencia. Ni la desigualdad. Ni conocía el mundo. Ni al humano. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Y es que yo prefiero morir ahora que quiero.